Son las 5 de la tarde. En la FM comienzan los originales. Estaremos con ustedes hasta las 8 de la noche. Los originales. En Bogotá 94.9, Medellín 106.9, Cali 98.5. Los originales, con Nicolás Samper, María Juliana Correa, Orlando Rivera, Laura Hoyos y Emilio Sánchez. Dirige Jaime Sánchez Cristo. Los originales, porque todo está en tu mente. Un saludo a Catalina Aldana y un abrazo especial por el fallecimiento de su querida y amada abuela. Buenas noches, María Juliana, buenas noches, Emilio, y buenas noches, Laura. ¿Cómo estás? Hoy no nos acompaña Jaime, Nicolás, ¿cómo vas? Porque está acompañando a su consorte en estos momentos duros. Pues hombre, voy bien. Quisiera comenzar pues con el fútbol de hoy, que ha sido brillantísimo. Dos partidos grandes de partidos. Muerte lenta, como yo decía y como decía Nicolás, los partidos de fútbol son como las películas, de cada 400 son uno es bueno. Y hoy los dos fueron muy buenos, ambos. Sobre todo el segundo, pues que terminó por primera vez en la Eurocopa de este año con tiros desde el punto penal y con una sorpresa increíble, Suiza, con un equipazo, pasa a cuartos de final y se enfrenta con España. Me hubiera gustado que fuera Francia para atenderlos de una manera más elegante, pero Suiza no es cualquier cosa, por lo pero que de vi no hoy. Pero creer, ¿no? Que fuera Mbappé el que terminó perdiendo ese penal. Pero yo, es que mi papá me enseñó un dicho que pa' qué cuento. ¿Que pa' qué qué? Cuento, Laura se lo sabe. Y Emilio se lo sabe, pero no se puede nombrar, es delicado. Y Orlando se lo sabe, pero ¿para qué lo nombro si es delicado? Bueno, ¿qué más? ¿Cómo van? Esa es la noticia de hoy, un partidazo brutal. Y Nicolás, pues yo no sé, yo le escribía, pero pues el tipo estaba un poco enredado. Claro. Pero yo creo que le hicieron poner un plasma, una vaina ahí de 70 pulgadas para poder ver sus partidos, pero no sé por qué lo perdí en la noción del mundo y la distancia. ¿Qué más? Aparte de eso, hay una conferencia porque ya desde el jueves en Miami, si no se acuerdan, se cayó un edificio. Hay como 10 muertos ya, pero hay 151 desaparecidos. Y miren, como diría Nicolás, eso ya no hay. Eso ahí se acabó el oxígeno y el agua, ¿no? Sí, la verdad es que con el paso del tiempo son menores las posibilidades de encontrar gente con vida. Aunque... Pero hoy quiero que estemos... Pero yo quiero que estemos hoy rapiditos. Yo no aguanto un programa lento. Vamos a sacar del estadio la cosa. Por supuesto, como el viernes, por unos temas técnicos que no pude resolver. Diría yo técnicos, otros lo llaman de otra manera, pero era técnico en el fondo. Me toca recuperar los 3 arepasos del viernes, por lo cual hoy vamos a hacer 5. No. Y sí, pero por Dios. Bueno, entonces hagamos 4, ¿bueno? No, sí, 6, pero son 6. 3 del viernes y 3 de son hoy, tres, ¿no? No, son 3. Nos quedan 3 3:39 y 3:12. En 3 días, es que el 30 es miércoles, ¿no? Sí, así es. Entonces sí. Yo los puedo dividir 4:4 y 4, pero me parece un poco agreste. Yo prefiero hacer 6:3 y 3, no sé qué opina. Eso, 6:3 y 3 me parece perfecto. ¿Qué opina, Orlando? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Muy bien, Jaime, muy bien, y me parece perfecta la decisión tomada. ¿Usted qué opina de la propuesta mía de 6, o sea, 3 dobles? 3 dobles, perfecto. No es malo. Así es mejor, así es mejor. Si la gente no está, pues recibe un menos 12 fulminante. Que me parece. Entre más bravo el toro, mejor la corrida. Así es. Exacto, Emilio, ¿cómo estás, hombre? Bien, ¿y tú cómo va todo? Hombre, bien, mucho fútbol hoy, yo quedé... o sea, el partido se terminó hace poco, ¿no? Hace como 15 minutos, creo yo. 15 minutos. Pero muy buen juego. Y bueno, los partidos, pues mañana hay un partido de muerte lenta que es Inglaterra-Alemania a las 6. Hora de Europa. Hora de Colombia a las 11 de la mañana. Ah, 11 de la mañana, sí. El de las 2 de la tarde, sí. Suecia-Ucrania. Y el de las 2 de la tarde, Suecia-Ucrania, que es un soberano bodrio, perdón. ahí sí que gane el que toque. Ahora empieza Nico, perdón. Delicadeza pura, pero como el hombre no está hoy, vamos a acabarlo en vida. Y sentimos mucho la muerte de gente cercana a su pareja, pero no podemos hacer nada con el arepazo, ¿saben? Esto debe continuar. Por supuesto. Tema del día, ¿quién lo tiene, por favor? Yo no lo tengo. Yo lo tengo, el tema del día Laurita, es... Pero necesito que estemos hoy muy, muy prácticos, muy rápidos, muy pilos, muy simpáticos. Bueno, el tema del día está bien simpático y es la brutalidad más grande que has dicho o hecho en público. Dicho o hecho en público. 500 veces, ¿no? Bueno, pero digamos que... Es un refrito de esos de Orlando... En un empaque nuevo, ¿no? Él siempre cambia ese el empaque. Pues yo ya les tengo bueno, la pero mía. Brutalidades todos los días. O sea, se pueden actualizar las brutalidades. Puede haber yo brutalidades nuevas. No, yo ya les tengo la mía. Y fue en esta emisora, cuando yo estaba en mi primera época. Me dio por dedicarle una canción a una abuela que cumplía años. Lo que no sabía era que cumplía 15 años menos de los que yo creía que estaba cumpliendo. Y salí y dije la cifra al aire. Menos mal no la oyó. No, es que el programa no lo oía nadie en esa época. Ahora nos oyen, no hay problema. Bueno, este es el programa de hoy. Hay una conferencia de prensa para explicar cómo va la búsqueda de 151 sujetos que están aplastados en sus huesos con el concreto en el desastre de este condominio, que además ya vienen contando que es lo más curioso es, pero es que hace 3 años decían que hacía mucho ruido y que sonaban cracks, pero ahora sale todo, ¿no? A mí lo que me parece chistoso es eso, ¿sí o no? Sí, bueno, eso es siempre lo que pasa después de una tragedia de esas, ¿no? Como... Él casi se pudo evitar, pero... Y cosas así que ya no valen, ¿no? Yo me siento cómodo con eso. Hay empresas de ingeniería, pues, o sea, se pueden hacer estudios y pueden dar los análisis y los resultados. Y de hecho lo que publicaron fueron unas fotografías de unas grietas supremamente profundas. Pero de ahí al estudio, a que efectivamente se haga algo, ya eso no tiene nada que ver con quienes hacen el estudio, sino que tiene que ser la misma constructora. Quedó bastante como, o sea, decorado. Quedó con una belleza rara, ¿no? Es como un cuadro de Basquiat. Es una cosa que uno no entiende nada, ¿va? Bueno, como nadie entiende mi humor, les voy a contar algo de muy buen humor hoy. A ver. Mi pareja haciendo ejercicio. Y es un señor como dando gritos. Y de pronto dice, dale, dale, dale, tú puedes. No, es que es siguiendo como un video, ¿no? Ah, ok. Un video que tú pones y empiezas con tu ropa de ejercicio y tu urgencia y tu belleza a hacer cosas. Óyeme, y de pronto, ella hace mucha bulla haciendo ejercicio, y de pronto yo la noto como calladita. El tipo dice, están cansadas, ¿no? ¿Quieren vomitar? Vomiten no. Y luego vuelvan. Y yo, sigan. ¿Qué es este ampón? No. Óyeme, ¿qué es este estilo de profesor que tiene? Me dijo, no, es que son como mexicanos. No hay ninguna explicación de que un señor diga, están cansados, ¿no? Vomiten y luego sigamos. ¿Qué es eso? ¿Sabes? Se ríe. Pues así será el entrenamiento. Le hace mucha falta a Nicolás. Nadie se ríe. Nicolás hace mucha falta. Okay, pero ¿por qué no se ríen ustedes? Es que esto es un programa de humor. Vamos a empezar con los Black Eyed Peas y esta canción que hicieron con Slick Rick para su disco Masters of the Sun de volumen 1 del 2018. Se llama Constant. En los originales, viaje a las estrellas. Viaje al fondo del mar. Lo que usted quiera. Pero yo no entiendo por qué Laura Orlando lo sacan de esas promociones. Si ese tipo es en la imagen. Hace falta, sí. Me parece que le da vida. Laura del vida. Programa. Totalmente. Bueno, es que yo no sé si esto, como aquí el que siempre tiene la palabra es Nicolás Samper, y lo que es bien escrito y mal escrito, pues esta vez yo quiero que ustedes... Inclusive invito a Emilio que me digan si es un viaje a las estrellas o al fondo del mar, dependiendo si les gustan los pensamientos de Rodrigo Cortés, pues que son como el contrario de las palabras, que a mí me parece un idiota, pero de alguna manera pues yo lo sigo leyendo porque a ustedes les parece ¡guau! El nos ha dado tema, nos ha dado tema. Los últimos meses. Pues bueno, por lo menos eso, hay discusión alrededor del señor. Y al que no quiera que no hable, ¿sí o no? Sí, de acuerdo. Así, eso sí. El Verbolario, periódico ABC de la última semana, desde el lunes hasta hoy, son 6 programas, 6 pensamientos, uh-huh. Pero uno me pareció muy mal. No, perdón, porque el fin de semana también hay. Son 7, 8 pensamientos, ocho. Pero uno me pareció muy malo. Entonces creo que tengo 7. Número 1. Libertad, responsabilidad. Para mí, 0-1. Es bueno, es cierto. Entre más libertad, más responsabilidad tiene uno. ¿Laura Hoyos? Pues, no. Póngale no me nota. Satisface del todo. Ah, está bueno, no me gusta. Ponle 0-1. Nota. ¿Emilio? 5-4. ¿O paso? No, no sabría. El que quiera paso. Paso. Paso, sí. Pariente que te suena de algo. Nota. 0-1. Está muy malo. Bueno, 0-1. Bueno. Rodriguito, ¿qué pasa ahí, el señor? Es que nota. Solo la palabra pariente a mí me parece como. No, pero 0-1. Cuando dices pariente, no digo nada. Me parece como despectiva. 0-1. Pensamiento. Mandato para el cuerpo, que a veces obediente enferma y a veces obediente se tira por un octavo piso. Nota, 0-1. No, aclamado. 0-1 clamado. Patinó mucho. Humildad. Es que yo quiero llegar a la... Vamos a acabar. Yo humildad. Quiero ver qué piensa de la humildad de él. Virtud que aqueja de repente... A quien acaba de recibir un premio. 5-4. Muy bueno. Sí, es verdad. Pero Laura, bueno. Tú puedes decir lo que tú quieras. Sí, pero no. Es, Sí, no, está bueno, nota. pero está aceptable. Pero puedes poner 3-1, 2-8, no sé. Aprovechemos que no está el dictador. Oye, sí. Nada, pongámosle 3-5, ahí de pura generosidad. Lógica, enemigo acérrimo de toda corrección política. 0-1. Sí, no. Y naturalidad, sencillez de quien ama con permiso pero sin notario. 0-1. Sencillez de quien ama con permiso pero sin notario. Claro, que es la historia de Nico que no se ha casado. Me imagino que es eso, ¿no, Laura? No, y naturalidad la que le falta al señor Rodrigo Cortés, que está muy forzado. Está muy rebuscado, muy rebuscado. ¡Malo! Sí, no. Bastante, la verdad. Sí, esta tanda no estuvo para nada sobresaliente. Ha tenido días muy regulares a veces, pero hay otros. Óigame, que son ¿usted sabe lo que me acaba de escribir Orlando? ¿Qué dicen? Jaime Nico me informa que no está en el programa hoy. Orlando, ¿en qué programa está? Pero ¿será que no te había entrado el mensaje? Seguro se demoró. Corrijan a Orlando. Gracias. Yo si no. Y no le abra, por favor. Gracias. A la pregunta, Laura. A la pregunta. La brutalidad más grande que has dicho o hecho en público. Te reescribí y te dice Jaime, guillotina para Rodrigo Cortés. Sabes que la acepto y con mucho gusto se la vamos a clavar mañana. Es inaceptable que tenga buenos y malos. O eres bueno o eres malo. Si tienes malos, es que los buenos los hace otros. Mi placer. Nota, Laura. 5-4. Exacto, mañana guillotina. Por favor, la preparan Orlando y Nico. La guillotina para Rodri Cortés. No, es que ya llevamos mucho. Sí, esperamos. En la presentación de una obra de teatro dije Bukowski era latinoamericano. Trágame tierra, Jova. ¿Desde cuándo Nico es tan familiar? ¿No será que está celebrando lo del partido de hoy? 5-8. No, pero ¿cómo así? No. Chief, no vuelvas a abandonar el banco. Nicolás no estuvo el viernes de monólogo en monólogo. Comenzó hablando del edificio que se casó en Miami y le dio tantas vueltas que tras 20 minutos se encadenó hablando del Mundial del 86. Laura y Juli mirando al infinito. Es que de verdad, yo sé. No, sí, lo hizo muy bien el viernes, dirigió. Perfecto. Yo tengo mis dudas. Dije de una compañera de trabajo, pero es que uno no puede hablar cuando uno no va. Dije de una compañera de trabajo, tiene severas... ¿Qué? Puchecas. Y la esa vieja palabra, no, mío, no usó esa palabra. Aprovechemos. No, dijo otra, pero yo no... Es que yo no soy Nicolás, es que está Jaime, no Nicolás. Jaimito, ¿qué pensará Nicolás de ver extraordinarios partidos de fútbol en extratiempo la Eurocopa? ¿Es un poco distinto a la Copa América? Pues hombre, la verdad... No, pero el agua y el aceite. Estamos hablando de dos cosas, yo no quiero hablar de eso. El programa del viernes fue muy extraño, Jaime. Solo leyeron dos tweets. Marijuli se la pasó ladrando como nazi. Cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta. Nota, Emilio. 0-1, no sé. Pero sí leímos tweets. Sí, leímos bastantes tweets al final. Pero sí ladré. Pamela Barbaricha. Hola, mi rey. La mayor brutalidad fue decirle HP a mi jefe en un cóctel y romper la copa contra el piso. ¿Pudieras hacer hoy 6 arepazos hasta los del señor que te mando arepazo? Es lo justo con Nicolás por faltar al trabajo. Mire, mi amor, no, cuenta conmigo. Todos estamos de acuerdo en 6, ¿no? Orlando, 6, ¿no? Por supuesto, estamos en 6 arepazos hoy. Seis. Claro que sí. Claro, es que... Es que yo no tengo la culpa de que la gente no venga. Frazier dice, ¿no decían alguien en la mesa que 30 minutos era una perdera de tiempo? Pues a mí me han encantado los partidos de este fin de semana y que no se acabe la Eurocopa. Nota, María Juliana. 5-4. Bueno, no más. Ahí va. El programa está bueno. Le falta un poquito de ritmo. Pero es que me toca abandonar unas historias, pero sabe que las voy a echar todas hoy. A mí no me importa que Nico no esté. Son demasiado desgraciadas. ¿Les parece bien? Me parece perfecto. Claro que sí, porque aplazar bueno, de una. Bueno, ya vamos con una muy dramática. Emilio Sánchez, ¿cómo va la música hoy? ¿Me prometes calidad, por favor? Muchísimas claro gracias. Claro que sí. Bueno, esta es una canción que originalmente grabó Stevie Wonder en su álbum Original Musicarium del 82. Y esta es una versión que descubrí hace poco por una banda latina llamada Cuban Jazz Combo. Aquí está Do I Do. Bueno, Emilio, chévere, me gustó. ¿Y esa banda de dónde es? Con idea. Esa banda, pues por lo que dice su nombre, yo creería que es cubana. Pero yo creo que está bien, radicada en Estados Unidos. Está chévere, me gustó. Sí, está chévere. Para lunes, bien. Pero lo que pasa es que a mí me toca pues hacer la reflexión de cómo es la original, ¿no? Es que es muy difícil hacerle un buen cover a esa canción. Este me pareció aceptable, pero al lado de la original. Entonces, si no les molesta, pues pongamos Do I Do de Stevie Wonder 2 minutos. ¿Vamos? Aquí les perfecto. Va, sí. Adelante. Bueno, tocaba hacer esa referencia porque, a ver, tocaba mira, hacer el paralelo. Sí, este tema de Wonder es creo que 8-2 y él tenía 31 años. Es que no estoy tan seguro. 32, sí. Y este tema es del 82, ¿no? Sí, suena setenterísimo, pero es ochentero, curioso. Sí, hace 40 años, María Juli. No. Uh-huh. Monstruo de monstruos. Yo no estaba por acá. Sí, suena. No, es que suena muy bien. Mira, después de tanto tiempo. Y el tipo en sus conciertos se la echa completa. Dura 10 palos. En los conciertos se la toca completica. Es que es muy bueno. Bueno, no vamos a demeritar el trabajo. ¿Sabes qué fue lo que me pareció raro? Que la voz es muy, muy grave, la del cantante. Esta vaina es muy arriba. Y él canta. Buena sí, idea. Sí. Yo me sentía con me Eduardo Peña. No me digan más. No. El cántico de Eduardo. ¿Y qué tiene de malo? Ya volvemos. No se muevan, por favor. En los originales. El infierno. Porque cuando se te aparece el diablo... Algunas veces hay que creer. Yo soy el diablo, señores, no se vayan a espantar. De repente entró un pajarito y me dio 3 vueltas aquí arriba. Y empezó a silbar. Me dio una vuelta y se fue. Y yo sentí el espíritu de él. Más sabe el diablo por Maduro que por diablo. Así como Cristo multiplicó los panes y los penes, perdón, los peces... Y los penes. Con el diablo nadie puede. Yo soy el rey justiciero. Todo el que no me respeten lo mando pa' el quemadero. Es que esta fue una. Esto es una nota de la revista Paris Match. Que vi mi clase de francés de hoy, dije, no, y la tengo que contar al aire porque no he visto las dimensiones de la nota. Entonces sale una foto en blanco y negro de 1941, un poco de gente firmando unos papeles. Y yo, bueno, ¿qué? Pero después me encuentro esta tontería, que no es ninguna tontería. Dice, ¿lo leo en francés o en español? Tú me dices. No, en español, yo creo que mejor para no confundir a los oyentes, ¿no? Bueno, entonces esto dice, Prefectura de Policía París, 10 de mayo de 1941. Bueno, ¿qué te parece, Lau, si te voy contando una historia? ¿De infierno? Claro que sí, cuéntame mientras. No, pero esto es infierno, nuestro... infierno. Esto pasó en Argentina, en uh-huh. una ciudad que se llama Puerto Madryn. Pues un joven de 29 años, identificado, no tengo el nombre, tengo las siglas, DSJ, cometió, bueno, te voy a explicar. Decidió llevar a su suegra a enseñarle a manejar. Le dijo, suegra, venga, yo le enseño a manejar. La suegra no sabía manejar, ella se fue encantada y se fueron a una zona alejada de la ciudad. El lugar que eligió este joven para enseñarle a su suegra a manejar se llama Playa Paraná y queda a 10 kilómetros del centro de Puerto Madryn. Una sola, algo que era muy raro, ¿no? Porque era un lugar muy alejado uh-huh. de la ciudad, pero ella estaba confiada, estaba con su yerno, el papá de su nieto, le iba a enseñar a manejar, pensó que era por un tema de seguridad y no tuvo ningún problema. Pues este hombre, al parquear la camioneta, ojo, esto no tiene ningún antecedente, él nunca había hecho algo indebido, era un gran padre, un gran esposo de su hija, etcétera, pues se le tiró encima para tener relaciones sexuales con ella. ¿Qué? Con la suegra. No. Ella claramente lo rechazó violentamente, pues fue un hecho violento, y este tipo, después del rechazo, lo que hizo fue que la golpeó, la tiró del carro y la dejó tirada y arrancó en la camioneta. Esta uh-huh. mujer obviamente quedó en shock con un ataque de nervios tremendo. Un grupo de pescadores que estaban por la zona la vieron, la ayudaron, la llevaron a la comisaría a poner la denuncia en una comisaría cercana. Pero ojo, cuando estaba poniendo la denuncia, esta historia dio un giro de 180 grados y es que llegaron anunciando que este tipo de SJ se había acabado de morir. Todavía no sí, se sabe estoy. Si fue de verdad un accidente o si fue un suicidio, pero se le fue de Jonathan. Frente a un camión. Murió él y murió el conductor del camión. No, pues me imagino que fue un acto plenamente consciente después que de se suicidó, ¿no? Yo también pensaría que se suicidó. Claro. O sea, como con qué cara va a ver a su esposa. Uy, no. Qué bueno, infierno pues, de verdad el que debe estar viviendo esa familia. En y esta mujer, momentos. Lo que tuvo que vivir con este tipo, después ahora la muerte, ahora consolar a su hija, su nieto, mejor dicho. Todo mal. Yo les pido mil disculpas, pero es que yo estaba muy inspirado, pero me cuenta Jonathan que mi sonido falleció. Sí. ¿Es correcto o no? Se puso robótico. Te fuiste y nos dejaste. Se fue. Se puso robótico y después falló, sí. ¿Hasta dónde me oyeron o nada? No, sí, nos dejaste en 1940 y pico. Pero leí la citación, no se alcanzó a leer, ¿no? No. Sí, no, mejor... Bueno, Prefectura de Policía, París, 10 de mayo de 1941. Es una citación. Sí. Y en rojo dice número 918. Señor Pincus Eisenberg, Boulevard 58 de... la calle Richard, en el barrio 11, de un señor que nació en 1904. Lo invitamos a que se presente en persona acompañado de un miembro de su familia o de alguno de sus amigos. El 14 de mayo de 1941 a las 7 de la mañana. ¿Me copian? Sí, copiamos. Llegue, por favor, al gimnasio Japi para un examen de su situación. Uh-huh. Le rogamos que traiga un documento de identidad y la persona que no se presentara en el día y la hora fijada se expondría a sanciones más severas. Uh-huh. Atentamente, la comisaría de la policía, le rogamos que traiga esta situación. Entonces, eso le llega a un señor que se llama Pincus Eisenberg, judío. Que hoy piensa uno que a uno le llega eso y se transforma, ¿sí o no? Por supuesto. Sí. Pero allí no sabían nada. No sabían señor, de qué se... Aquí, no, ellos iban a aclarar su ¿de situación. ¿De qué se trataba? Sí. de identificación, porque el gobierno de París acaba de hacer acuerdos con la Gestapo, mejor dicho, de buscar a los judíos en los París, judíos. Pero nadie sabía. Pues les cuento que este gimnasio Rapi fue parte de una operación de la policía francesa en donde se elaboraron listas y convocaron a 6.400 judíos primero. ¿Así con este ese tipo de citaciones? Comienzo de un engranaje que ya llevaría a deportación a los campos de concentración a 76.000 judíos. 80 años después, este primer arresto, que fue Monsieur Pincus Eisenberg, llevó a una sacar masivamente de Francia a los judíos, y en un lugar que es en homenaje a la situación de ellos, que se llama el Shoah, acaban de adquirir centenas de imágenes, la mayoría inéditas, y los testimonios salieron en la revista Paris Match. Uh-huh. Pues a mí me pareció bastante fuerte esta historia, y me pareció terrible ver la foto de los franceses sentados con los alemanes firmando los documentos para sacar a 74.000 personas. ¿Por qué lo citaron con un familiar o un amigo? Yo creo que si era un familiar con una situación igual, claro, lo detenían también. Claro, por supuesto. No, pero la idea es que no lo citaron con maletas para que no se dieran cuenta. Lo citaron solos. Sí, exacto, solos, fue una citación, entre comillas, los, con su documento. Amigos, cuando los detuvieron, les dijeron, hágame el favor, este señor tiene derecho a que usted le traiga una maleta de 10 kilos. Por favor. Los otros señores iban y le traían la maleta, o la mujer, o el que fuera. Y hasta ahí. Mataron 74.000. Y las fotos impactante, son tenebrosas. Aquí lo busqué. Impactante las fotos de ellos con su maletica dándose a los trenes. Sí, saliendo de París. Esto después saldría en una película de Alain Resnais sobre los campos de concentración, en donde se veía a soldados franceses con el kepis, que era una cosa uh-huh. auténtica de ellos. Para Charles de Gaulle, Vichy no sería jamás Francia, que fue como la capital adicional cuando se tomaron París. Y el presidente Jacques Chirac reconocería en 1995 la responsabilidad del Estado francés en la deportación de toda esta gente que después la metieron en el Veldive, que es el velódromo de invierno de París. Si alguien tiene algo mejor, me avisa y yo lo acepto. No, mejor no, yo ya conté mi infierno, que estaba tétrico, pero esto por supuesto es una magnitud sí, mucho no, más no, no. Yo tengo algo como de una temática similar. Hágale, mi amor, es que usted tiene que estar es como un poquito más exagerada. Creo que estaba muy bajito de sonido, ¿no, Jonathan? ¿Aquí estoy bien o no? Ahí estás perfecto. Sí, a mí me suena. ¿Ahí estoy bien o no? Listo, vamos ahí. Listo. Bueno, pues yo les cuento la historia de Van Dersi Pugliesi. Él es un profesor de historia del Brasil que se vio obligado a modificar el diseño de su piscina después de que se iniciara una investigación por los fiscales después de ver una gran esvástica que estaba formada con los azulejos en el fondo. Esta esvástica fue descubierta en diciembre de 2014 por la policía que estaba sobrevolando la zona para investigar un secuestro. Y al notar este símbolo, pues los agentes tomaron un video y una foto de la casa de este hombre. En ese momento, pues las acusaciones de promover el nazismo pues fueron evadidas por este hombre porque se encontraba pues en una propiedad privada esta esvástica. Sin embargo, la Confederación Israelita Brasileña se quejó después de una falta de acción y demandó a este profesor, que finalmente se encontró pues ante la elección de eliminar o transformar este símbolo o afrontar acciones legales. Pues a este hombre le tocó modificar la esvástica, que ahora es un simple cuadro, y pues ya ahora sí la fiscalía ha decidido cerrar el caso después de que este hombre proporcionara evidencia de que alteró el diseño. Lo curioso es que este hombre pues parece que tiene un gusto por todo el tema nazi. Por ejemplo, su hijo lo llamó Adolf y también le encontraron una cantidad de material alusivo a todo el tema de Hitler y todas esas cosas. Entonces pues parece que el señor no es una gran, gran persona, más bien seguidor de Hitler. No, pues tiene afinidad, Hitler, por supuesto, con así es, con pues Hitler, su hijo Adolf. Bueno, es como un complemento a la noticia. Vamos con arepaso doble número uno, se los voy a regalar. Eso. Qué maravilla. Va con dos patas. O con ver el internet. 20 los segundos. Los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! ¿Con qué otro nombre se conoce el anfiteatro de Flavio? 20 segundos. No recibo más. Te entra. Se acabó. Esto se fue. No tengo ni idea. Laura. Paso. ¿Qué? Tengo mis dudas. Orlando. El Coliseo. Esperar qué puso Orlando. Es que me toca mirar porque esta era tan regalada la vaina. El Coliseo de FL vio. No, el Coloso de Flavio. No, menos uno. Laura Natalia, Coliseo Romano, y María Juliana, Coliseo Romano. Entonces, más uno para Laura Natalia, más uno para María Juliana, menos uno para Laura, menos uno para Orlando, y menos dos. Menos ¡Nico! Dos. ¡Nico! No, conteste. Listo. Menos uno, y menos uno, y menos dos. Los originales. Parte uno. La correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Parte número dos. ¿Por qué es conocido como el Coliseo? Música. 20 segundos. ¿O por qué le dicen el Coliseo Romano? María Juliana Correa, no, no sale. Porque no me salía. Laura Hoyos, homenaje a una persona. ¿A cuál? Es que homenaje a una persona, ¿qué tal que fuera Jaime Sánchez? Ajá. Desde el año 50. Jaime Sánchez, pues que él reencarnó otra vez, listo. Muy mal, María Juliana, porque hacían espectáculos para el público, para el pueblo, no. Por el aforo tan grande de gente romana, no. Al ser el lugar donde se reunían para el disfrute de la gente, no. Pero ¿saben qué? Y no les voy a poner menos uno. La respuesta es porque al lado, cuando hicieron este anfiteatro de Flavio, construyeron una estatua inmensa que llamaban el Coloso y era una imagen de Nerón, ese gran César. Nicolás, menos dos para Nicolás hoy. ¿Ya? En los originales. Va para abajo, Nicolás. La correccional. En picada. Es que no sabe cómo es la vuelta conmigo. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. ¿Cómo es el repaso, Laura? Orlando tiene menos 10 puntos, María Juliana tiene menos 9 puntos, yo tengo menos 7 puntos. ¿Qué? Nada, sigue. Nico no tiene menos 4 puntos y Laura Natalia está en menos 3. O sea, estamos listo, todos en no la ha pasado, y no ha pasado sino un arepaso, ¿no? Sí. La próxima vez no voy a ser tan benevolente. Cuatro. Esta vez todos merecían menos uno. Pero ante la ausencia de Superman, preferí ayudar a las Supergirls. Eso. ¿Ok? Perfecto, así es. Despegamos, por favor. Los muertos en Miami llegan a 11, hay 150 desaparecidos. Qué duro. Lo siento mucho. Bueno, Emilio. Sí, son muy impactantes. Pero es que no se ve nada, se ve una vaina ahí de tierra. No, pero cuando pero he visto como videos de personas, familiares de las personas desaparecidas al lado, gritando como desesperadas, o sea... Situación, es que no es fácil abrir toda esa cosa. Y había gente que de hecho estaba ahí y no se estaba y realmente no vivía ahí. Por ejemplo, leí la historia de un argentino que estaba ahí, creo que cuidando el apartamento de un amigo. No. Y lo agarra esto. Tenaz. Qué horror. Qué vaina. Bueno, sí. Vamos con música, Emilio. Bueno, quiero compartirles, párenle bolas a esta canción porque me está gustando muchísimo. Esto es nuevo. Y este es un equipo de productores legendarios, Jaman Lewis, que son Jimmy Jam y Terry Lewis, que son los que básicamente se inventaron todo el sonido musical de Janet Jackson desde el 86 en adelante. Y han trabajado con todo el mundo, con Michael Jackson, con George Michael, Herb Alpert, Lionel Richie, Aretha Franklin. Y van a lanzar en unos días su primer álbum bajo su propio nombre, que se llama Jaman Lewis Volume 1, y ya tenemos este sencillo que es con la maravillosa voz de Mariah Carey. Esto se llama Somewhat Loved. Párenle bolas, me encantó. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. En un día como... escritor, compositor, filósofo suizo, falleció en 1778, nació en 1712. Era un día como hoy, me parece increíble, Emilio, que siga vivo. El gran comediante Mel Brooks nació en 1926, o sea, es mayor que mi papá. El tipo tiene 95 años, pero ¿puede hablar o no? Sí, habla perfectamente. Sí. ¿Cómo que? 9, y de hecho hace poco creo que inauguró Twitter y fue tendencia porque se puso a echar chistes ahí. O sea, el viejo sigue y perfecto. Y hablar de temas de política y también a pedirle a la gente que cuidara a sus abuelos, ¿no? Muy activo. Ese es un ídolo, ese hizo mucha cosa hoy, buena. Ese hizo... mucha cosa, pero su humor es muy antiguo. Young Frankenstein, The Producers. Blazing Saddles, History of the World, High Anxiety. Spaceballs, que era una parodia de Star Wars muy buena, con John Candy. En un día como hoy, en 1932, nació un ídolo. Por fortuna falleció. Pat Morita. El primer hombre que no sabía nada de karate y enseñaba a un niño karate. Un farsante. Perdón, en Honeymoon in Vegas también hacía un papel monumental. El taxista que se hacía el sordo para no llevar a Nicolas Cage donde James Caan, ¿se acuerdan? Es correcto, pero por fortuna no era karateca. En 1948 nació una de las actrices más importantes de América, ganadora del Oscar, a un Oscar principal, la señora Kathy Bates, 1948. Oscar por Misery con Jimmy Caan. Sí, con él, justamente. Una de las mejores actrices que yo creo que han surgido en los últimos 50 años en Estados Unidos. También hizo mucha cosa de reparto también. Estuvo en About Schmidt de Alexander Payne. Me la vi Payne, ayer, justamente. Esa película. Una escena memorable en Latina. Esta mujer que se desnuda. Sí, no, en Latina, exactamente. Esa escena, pues, hombre, que se le empieza a insinuar a Jack Nicholson. Y la reacción de Jack es de no olvidar, ¿no? Huye despavorido. En 1966, John Cusack, actor americano hartísimo. En 1969, es que Laura saca unas cartas inesperadas del naipe colombiano. Marcela Carvajal, actriz colombiana, nació en el 69. Gran actriz. Elon Musk, nació en el 71. El segundo hombre más rico del mundo. Y bueno, María Juliana, ¿cuál es el tema que a ti más te gusta de Chayanne, más conocido como Chayanne? Ay, ¿sabes que no soy muy seguidora de su música? Bueno, pues en un día como hoy, Chayanne, o Chayanne, nació en 1968 en Puerto Rico. Laura, ¿Tú conversaste con Emilio o con Orlando para poner un palo de Chayanne o Chayanne? No, la canción de hecho la elegí yo. Mira tú. Ah, bueno. Espero que sea de las consideraciones que le puse a Laura. De todas las consideraciones posibles. Sí. Es más, parece de Arjona más que de Chayanne. Sí. Orlando, ¿cuál es la canción que más te gusta de Chayanne? Pues uno de los palos duros, duros de Chayanne fue una que se llama Tu Pirata Soy Yo. Tu Pirata Soy Yo. Pero también hizo una versión que es también buena de una canción muy conocida que se llama Palo Bonito. Palo Bonito, Palo E. Ay, claro que sí. pero es que escogimos una menos elegante, creo. Fiesta en América. ¿Te acuerdas de esa, Orly? ¿Cuál? Fiesta en América. Ah, sí, también, sí. Fiesta en América, claro. Claro que sí. Pues ahí está Chayanne, ahí va. Oye, te hablo desde la prisión. En los originales, los malandrines. Todos tienen algo en común. Haz mal y no mires a quién. Son aquellos personajes que aman modelar sin ser modelos. Y tocar piano, pero en sus conciertos para delinquir. Como decía mi abuela, mijito, ojos vemos, corazones no sabemos. Es que la parte de Orlando es una obra maestra en todas las secciones. Pero Nico, ¿qué? Por supuesto. Quería adueñar de la popularidad de las secciones. No. Cuando son así compartiditas suenan muy bien. Nicolás Maduro se ha puesto bajo la protección de brujos y santeros para la celebración de la batalla que se selló la independencia de Venezuela. El pasado 29, no sé si la dijeron, ¿no? Pues yo, el viernes no estaba. No. El pasado 24, en el campo de Carabobo, centro del país, el líder chavista inauguró un monumento con motivo de la gesta libertadora de Simón Bolívar y convocó la cumbre número 19 de los jefes de Estado del ALBA. El ALBA son los países de la órbita izquierdista de Sudamérica. Yo no sabía esta vaina. Vea. Invitados. A ver. Presidente de Bolivia, Luis Arce, acompañado de Evo Morales. Los representantes de Cuba y Nicaragua y de las islas San Vincent y Granada, paraísos fiscales donde se refugian capitales de los jerarcas chavistas. Venezuela financió a los países del ALBA cuando tenía petróleo. Ahora su industria, que está en la ruina y debe importar toda la gasolina porque no tienen petróleo, pues hombre, Maduro no sabe qué hacer con ellos. Vestido de gris, cerrado hasta el cuello con manga larga, no apropiado para resistir los 40 grados del campo de Carabobo, cerca a Valencia, Maduro junto a su esposa Cilia Flores, que llevaba una chaqueta invernal de capucha con doble botón. ¡Ah, qué elegancia! Inauguraron el monumento dos noches antes del Bicentenario de la Independencia, 24 de junio, que fue el día del ejército venezolano. En el monumento estaba Negro Primero y María Leonza y otros íconos que veneran a los santeros en rituales espiritistas durante la grabación de un documental producido por la Villa del Cine que maneja su hijo, el conocido Nicolasito. Pero lo que ha indignado a los venezolanos y a los obispos de conferencias episcopales es que en la efeméride histórica de 200 años participó una convención de brujos, espiritistas, santeros y paleros invitados por el gobierno de Maduro. Tengo una foto de Maduro en el 2005 con su esposa Cilia al lado del gurú indio Sai Baba, que está abierto de rodillas invocando al diablo. Y Maduro mira, y este personaje Sai Baba se murió ese mismo año cuando llegó Maduro a visitar. Pues yo creo que cuando uno ya invoca a los espíritus y al diablo y todas esas vainas, es muy delicado, muy delicado, yo no sé. Sí, sí, pero no sorprende, ¿no? O sea, digamos que de Maduro uno puede esperarse ese tipo de cosas, pero es absurdo. Sí, exacto. Pues debe tener esos muñecos por la noche y debe meterle agujas al presidente Duque, yo no sé qué más hará. Pues ¿ah? No me extrañaría, pero sí, debe tener una cantidad de entierros de los cabellos raras. Pero manejar el mundo como Maduro es manejar al infierno. Pero listo, no pongan nada. Porque cuando se aparece el diablo. Oye, yo no sé. Chicos malos, Laura, María Juliana, echemos yo tengo. Pero buenos. Y corticos, por favor. Gracias. El cortico, claro que sí. Y es con los estudiantes en el Reino Unido que han encontrado una nueva forma de saltarse las clases presenciales en sus colegios. Y lo único que necesitan es un kit de detección rápida del COVID-19, que se conoce como LFD, y un poco de jugo de naranja. Este truco no siempre resulta efectivo, pero en su mayoría de veces sí, y ha sido compartido en redes sociales como Instagram y TikTok mediante videos explicativos que, por supuesto, se han hecho virales. Y es que cuando se colocan las gotas de jugo de naranja o alguna bebida gaseosa, pues puede producir un resultado positivo porque la acidez de la bebida destruye las proteínas de anticuerpos de la prueba. Así que pues ya están haciéndole una advertencia a todos los padres de esta nueva tendencia y pues los está invitando a estar extremadamente atentos cuando sus hijos pues se hicieran este tipo de test para no capar clase, porque ajá, no porque realmente estén enfermos, sino porque se lo inventaron con este truco que se hizo viral. Perfecto. ¿Y tú, María Juliana? Tengo una malandrina, Meghan Markle, y es que el experto en la realeza británica Robert Lacey está promocionando su más reciente libro que se llama Battle of Brothers, que habla, por supuesto, de la difícil relación entre el príncipe William y Harry. Pues ha revelado muchas cosas que no se sabían acerca de Meghan Markle. Obviamente ya todo el mundo sabe pues que Meghan Markle es un poco la culpable del distanciamiento de los hermanos, pero se han estado haciendo declaraciones muy fuertes acerca de la manera en que Meghan Markle o trataba a sus empleados. De hecho, William se quejó y diciendo, entre comillas, aquella maldita mujer, que odiaba la manera en que aquella maldita mujer trataba a sus empleados. Y muchas personas allegadas a los hijos de Diana y al príncipe Carlos han admitido que Meghan Markle realmente puede ser una pesadilla al 500%. Pero yo pienso exactamente, o sea, yo nunca vi eso, pero yo me la imagino. Es una trepadora. Bueno, el tema del día, Laurita. Tema del día, la brutalidad más grande que has dicho o hecho en público. Vamos a leer a los tuiteros, a ver con qué nos salen hoy. Samira, Nicolasito es más idiota que su papá Nicolás Maduro. Hace un año, dice André, valía 8 millones de dólares la reparación para evitar que se cayera el edificio. No se hizo la inversión. Chief, el barco encalló el viernes. Pusieron música horrible como de banda mexicana y de Wizard. Monólogos, teatro. ¿Pero para qué hacen eso, Laura? ¿Tú por qué vas a hacer eso? No, pido permiso para quitar Wizard, esa ancla que puso Nicolás el viernes y que el grumete Orlando opine si preparó los tiburones para mañana. Estuvimos 10 minutos más de programa y se pone de Wizard. Pero veo que fue un bodrio tremendo, ¿no? Por lo que leo acá. No. Dije ayer que Augusto trabaja mucho de domingo a domingo. No, yo no doy crédito cuando yo no oigo. Y uno considerándolo, ¿para qué? Ya ni viene a trabajar. Descuéntale de la nómina para que afine el Chayanne Samper. En una reunión de gerencia le dije amor a mi asistente con la que tengo un hijo. Sobra decir que estoy felizmente casado. No. Me invitaron a la exhumación del cadáver de un tío y yo no tuve problema en agarrar la cabeza una vez abierto el féretro. Ustedes perdonarán, pero tenía 6 años. El señor Montoya, docente universitario, una vez puse en videobeam en una silla para hacer una presentación a mitad de clase. Alguien movió la silla y yo, como un estúpido, me tiré a sostener la pantalla proyectada en la pared. Y ahí terminan los de hoy. Muy bueno. Eso suena a algo que haría yo. Bueno, Emilio, vamos con música, porfis. Bueno, voy con una canción especial. Esto es del 73. El maestro Burt Bacharach, un tema de un disco llamado Living Together. Esta canción no fue particularmente famosa, pero siempre me gustó. Composición de él y de Hal David. Esto se llama Something Big. Bueno, esta historia sucedió en Japón, donde muchos organismos de socorro, entre esos 4 camiones de bomberos, equipos de rescate, un vehículo policial y 4 ambulancias, pues llegaron para organizar todo un operativo con el fin de rescatar a una mujer que al parecer se estaba ahogando en el agua. Obviamente, pues la gente estaba viendo flotar un cuerpo y por supuesto hicieron el llamado a estas autoridades, que llegaron inmediatamente, y uno de los rescatistas no lo pensó dos veces, saltó al agua a rescatar a esta mujer, que finalmente pues era una muñeca inflable. Ah, no te puedo creer. Esta historia pues claramente llega a nosotros gracias a que fue registrada por una influenciadora de allá, que no podía creer lo que había pasado. Obviamente se ve el cuerpo de esta supuesta mujer flotando en el agua cuando se hace todo el operativo, este rescatista salta al agua y pues saca lo que es una muñeca inflable. Obviamente quedaron muy desinflados todos los organismos de socorro después de haber hecho este rescate fallido. Bueno, pues voy a hablar de una persona muy importante. Es una historia buena. Y ese, yo no sé, ¿ustedes recuerdan a Lana Turner? Una actriz, o sea, es un poco antigua, sí, mira, claro. ¿La recuerdas? No, yo no. Rubia. Les voy a dar tres películas. Ay, El cartero siempre llama dos veces, que hizo Jack Nicholson también. Los tres mosqueteros y esta película que se llamó The Bad and the Beautiful del 52 con Kirk Douglas. Ella, bueno, era una chica muy famosa y muy bella de la época, Lana Turner. En 1958, Lana Turner era una de las actrices más famosas de Hollywood, tras haber protagonizado con éxito The Postman Always Ring Twice, con Tay Garnett, de 1946, Los Tres Mosqueteros de George Sidney, del 48, y esta de The Bad and the Beautiful de Vincent Minnelli, de 1953. También era titular de la prensa porque tenía una vida sexual muy agitada. Era un poco caliente, no sé cómo expresarlo en un idioma actual. Era calurosa. No, se entiende perfectamente. Pero quiero explicar más, ¿o está claro para todos? Está claro, pero si quieres explica más. O sea, claro. Le temblaban la entrepierna. No, la noche del 4 de abril de 1958, óyeme bien, Emilio, tuvo una pelea con un amante, Johnny Stompanato. Con ese nombre era un italiano asesino. Stompanato. El hombre la agredió y le dijo, voy a rajarte, ojo. Okay. Y después haré lo mismo con tu mamá y con tu hija. ¿A qué familia pertenecía Johnny Stompanato? El papá se llamaba Lucho Stompanato, pero no recuerdo bien qué hacía Lucho. No, me refiero a qué familia de crimen organizado pertenecía. A los Stompanato, que no me conozco bien su historia. Voy a rajarte, pues el hombre sacó un cuchillo, ¿no? Voy a rajarte y después haré lo mismo. No sacó nada. Con tu madre y tu hija, uno no sabe qué es lo que quería hacerle. La hija de Lana se llamaba Cheryl Crane, tenía 14 años. Oyó estas amenazas, se asustó, fue a la cocina, cogió un cuchillo, le metió 11 puñaladas a Johnny Stompanato, es que es un nombre bonito. Es que Nicolás, ¿cómo no está aquí para que se aprenda Johnny Stompanato? Y lo mató. Esa es toda la historia de Lana Turner, de la hija. Bueno, se defensa salvó propia. Stompanato ya se había bajado la braga. No sé qué es lo que iba a hacer Stompanato. No, qué horror. Te voy a rajar a ti, a tu hija y a tu mamá. La mamá está dormida por allá en otra casa. No. Bueno, bien matado entonces. Si tienen alguna vaina mejor, me la cuentan. Yo no sé. María Juliana, por favor. Pues no es mejor. Yo sé. Pero es, sí, yo lo sé, pero yo no digo nada. Es bastante difícil, pero es de James Rodríguez. Pues James Rodríguez ha estado en el ojo del huracán. Claramente. Un dolor en el labio. ¿Te, tienes algo en el labio? Sí, yo me imagino. No, pero ya viene a Millonarios al fin, a la B o no. ¿A inferiores, al Cúcuta, o no? Al Cúcuta ya Deportivo. Está calentando. Sí, está entre esas dos. Pero no, a la, pues. A las inferiores. Él ha estado en el ojo del huracán pues por todo este tema de la convocatoria y desconvocatoria de las eliminatorias y de la Copa América con la Selección Colombia. Y él simplemente, okay, después de todo el alboroto que armó, pues simplemente está disfrutando sus vacaciones. En este momento está en Nueva York. Y el equipo neoyorquino, New York Mets, le hizo un homenaje a este volante colombiano y proyectó en pantalla gigante del estadio City Field el gol que le marcó Uruguay en el Mundial del 2014. Gol que, por cierto, hoy está cumpliendo 7 años. James Rodríguez, ellos le regalaron también una camiseta con el número 10 a James. Él montó una fotografía en su Instagram luciendo la camiseta de los New York Mets y también ha estado montando historias practicando baloncesto. Entonces James está tranquilísimo, disfrutando sus vacaciones, recibiendo homenajes en otro lado del mundo y desentendido, por supuesto. Pero totalmente, ¿tú no crees, aprovechando que no está Nico, pues que son unos defensores, que no podemos seguir viviendo de la gloria de ese gol? Muchas gracias. No, por supuesto que no, pero lo estamos recordando. La fiscalía descansa. Sí, pero es que uno no puede. Fue un gran gol. Fue un gran gol. Y fue, Manuel, sí, claro, fue un golazo. Me parece el gol del año. Sí, pero me parece curioso después que le hagan homenajes. Pues, 7 años después. Retirado, ¿no? No, y no está retirado tampoco como para decir. No, pero es una manera. Bueno, pero querían aprovechar gloria, la oportunidad de que él estaba en ese juego particularmente. Estaba viendo el juego con los Phillies. Sweet time, my love. Goodbye, my love. Pleasant dreams. Y ahí se fue Barry White. Este par de jilgueros. Bueno, no, pero está bien, mi vida. O sea, no vamos a. Sí. No, pero es que 7 años recordando un gol después y ya pa' aquí. Pa' aquí, o sea. Pero fue un gol que para nosotros pues significó demasiado, significó el paso, claro, a cuartos de final en un mundial por primera vez en la vida. Claro, perfecto. Bueno, pero puede hacer más, podría hacer muchos más. Ese gol le representó a James que el Real pagara 80 millones de euros. Exactamente. Y después que lo sacara por 8. Es que es delicada la situación. No, no, es que es delicada la historia, es que uno no puede quedarse ahí porque es que uno tiene la que la historia ver empieza qué pasó muy después bien. Pero muy lindo super como empieza bien todo. Yo nunca he visto una historia más linda, ¿viste? Sí, pero ¿qué? O sea, el gancho sí, pero, perfecto. Pero ya después el nudo sí se nos enreda. Termina un poco flojo. Sí, no es que tengo flojo muchas notas, pero tengo unas acá que tengo que. No, pero estas las he hecho con María Juli, que también sabe fútbol. Es que a Nicolás no lo podemos tener aquí porque es que no está Nicolás. Entonces, ¿qué hacemos? No, nada. Bueno, hablando de fútbol, pues el tema del día no he visto mucha reacción así chévere. ¿Me lo recuerdas? La brutalidad más grande que has dicho o hecho en público. Arroba los originales, ahí nos pueden escribir. André dice que se vaya a la liga gringa, es el cementerio. James debería jugar en Nueva York, completamente de acuerdo. El tema del día dice Samira, que creo que no quiere mucho Orlando. ¿Cómo te pareció el programa del viernes pasado? Yo no lo voy a poner. Gran programa. Yo no lo voy a poner. Juramento de la bandera en un acto cívico del colegio, me pasaron al micrófono, no sabía que estaba prendido y solo había dicho pendejadas burlándome de los profesores y el rector con un compañero, no. Y todo el mundo me miraba con risas y profesores con pena ajena. Uy, no, nada más peligroso que un micrófono prendido. Un micrófono abierto, sí, sin saber, no, sí. Delicado. Samira. André. Bueno. Pues hombre, Emilio. ¿Qué? Sí. Bueno, vamos. Bueno, vamos con Santiago Ángel antes de que ponga música. Okay. Santiaguito, hermano, ¿cómo estás? ¿Qué más, Santi? Santi, ¿qué ha habido? ¿Qué más, hermano? aquí como reposaditos. ¿Qué más de vainas? ¿Y no sientes un aire en el programa superior? ¿No sientes una ligereza ahí, por favor? ¿No sientes como que todo fluye más rápido? No. Sí. Qué descarado, Santiago. Dígaselo mañana de frente. Pero de frente se lo dirá, porque es que yo creo que Santiago no tiene problemas. Bueno, mi hermano, ¿qué ha pasado? Cuéntanos todo, mi brother. Pues hombre, después de ver ese encuentro que fue el ridículo más grande en la historia de Europa entre Pedro Sánchez y Biden en un corredor, eso, en lo de la OTAN sí fue terrible. Entonces, pues es un buen paso para el presidente Duque y bueno, pues... Pues yo hay que darle méritos al embajador Pinzón, que ya lleva mucho tiempo allá en Washington. Y bueno, pues hombre, yo me alegro mucho. Lo importante es que hayan resultados en la agenda bilateral. Y supongo que ustedes están muy metidos en eso para mañana, ¿verdad? Pero por Dios, o sea, les recuerdo cómo fue. Por lo menos, sí, bueno, eso está bien. Sí, muy difícil y España pues tiene su cuento. Bueno, mi queridísimo Santiago, ¿qué más tenemos para mañana? Sí, te oí. Sí, te oí, un poquito harto todo, ¿no? Bueno, Santiaguito, mi hijo. ¿Y qué más? Bien. Exacto. ¿Qué nos toca rescatar, qué? Oye, fútbol, métanle mañana que fue un momento muy importante del fútbol, ¿no? Fue increíble. Unos partidos increíbles. No, por es que la los Eurocopa. Partidos... sí, la Eurocopa, sí, no, es que el partido Francia-Suiza fue una maravilla, es uno de los mejores partidos que uno puede ver en la vida. Como yo decía en el programa, eso es como las carreras, eso es como los partidos, como las películas y como las corridas de toros. Usted va a 200 películas y ve una buena, y este era uno bueno. El de España muy bien, porque se hizo otros 30 minutos. Bueno, usted me cuenta mañana, hermano. Descanse, mío, descanse. Tómese su tiempo, aproveche que no está Nico. ¿Ah? Pobre Nico, me hace falta. No, eso sí, para eso está Nico. Adelante, hombre. Santi. Sí, adelante. Yo creo Nikito, que tú inventas hombre. Mejor que él. Perfecto. Bueno, pues muchachos, vámonos con el arepaso número 2 doble, que es lo que hemos pedido. Tengo algo doble. En los originales, el arepaso. Entusiasmo. Concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! No tengo doble, hombre. ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos? No, el último lo hacemos triple. No, que tampoco puedo forzar el programa, hermano. Una pena terrible. Bueno, vamos a poner un arepaso simple, tranquilo, sencillo, amable. Hay un restaurante en Madrid que se llama El Sellang, que es famoso por tener el mejor pato Beijing, pato lacado. Imagina, hay que... Hacíamos en Colombia en un restaurante que se llamaba China Stars. pero me puse a mirar de lectura que venden un huevo negro de 100 años. Ok. Huevo negro de 100 años. ¿Tú lo pedirías, María Juliana? Jamás. ¿Por qué? No me apetece. Pues es como unos cuando se machuca. Es la misma cosa. Pero de 100 años. No. Laura, ríete. Pero es que no, pero no, es no, que... no, no, no, no. No me es que me da nada. Impresión. Sí. Mi aperitivo favorito de la gastronomía china, dice Emilia Landalusi. El huevo negro, pero con G, no con H. Huevo negro. Claro. De 100 años. Huevo. Y dice ella, suena fatal, pero sabe a huevo duro con cilantro. Con esa descripción, peor. No, peor. ¿A qué le supo? A huevo duro con cilantro. O sea, yo, a mí me dicen que sabía eso y yo no, pues yo. No, yo tampoco. ¿Cuánto vale un huevo duro? ¿Qué? ¿Cuánto vale un huevo negro, negro de 100 años? De 100 años. Pues me lo pueden decir en euros porque es en Madrid. Restaurante Seyanga. Yo creo que Orlando Rivera 100 euros, Laura Hoyos 200, María Juliana 200, Laura Natalia Franco 120 euros. Nico, menos 2 por grosero. En los originales. La correccional. But I corrected them, sir. Bueno, pero pensé que iba a estar más desfasado. My wife tried to prevent me from doing my duty. No es que yo hoy, sabes, que no le pienso ponerse banal. Ay, qué bien. Chapó más 1 para Laura Natalia Franco. ¿Si hizo trampa hoy? No me importa. No creo. Porque ante los no creo que sea tan fácil de encontrar este arepaso. Y de vez en cuando hay que quitarse el sombrero. Laura Hoyos, ¿cómo estás? Muy bien, muy, muy, muy bien. Mira, te doy pero muy, muy bien. No, mentiras, un poco rebotada después de esos huevos. El huevo duro, negros. El huevo negro de 100 años. Es, sabe a huevo duro con cilantro. ¿Cómo será esa cosa tan fea? No, yo digo. Alguna propiedad que... exótica, pues, para que la gente se lo coma, ¿no? Pues yo no sé. Si no, sobre el tema de los huevos, yo no puedo opinar nada, Laura. ¿Quién se los come y quién no? A mí sí me queda muy fregado. Sí, eso sí, no, nadie puede. No, mejor no opinemos sobre eso. Más, o sea, bien todos los resultados del arepazo. ¿Qué te vas a poner tú a cuestionar esa parte de la cultura humana? Yo no sé. No sé, yo no sé. Más faltaba, jamás. O sea, ¿con qué autoridad tú sales, pues, a decir que esos huevos tan raros, quién se va a comer eso? Y uno dice, pues, yo no sé. Es correcto, y hay gente que lo hace. Sí, sí. Es muy rara. Yo no puedo explicar más, ¿me entienden, no? No, dejemos ahí para que vamos. ¿Podemos a empezar más otra vez? ¿Cómo va el arepaso? De cero, sí, más bien. Orlando está en menos 10 puntos, María Juliana está en menos 9, yo tengo menos 7 puntos, Nico está en menos 6 y Laura Natalia está en menos 1. Pero Laura Natalia, ¿por qué tan bajita si ya ha ganado 2 seguidos, hermana? Sí, pero todos estábamos... No, pero muy bien, está recuperando muy bien, con muy buen ritmo. Pues va de primeras. Sí, pero espérate a ver si de pronto hago una preguntita adicional de algo. Es que yo necesito poner en la lona un amiguito mío que se cree lo máximo. Espera y verá. Busca, busca. Nosotros te esperamos. No. Sin música ni nada. No, en el transcurso del ¿cuántos programa? Equipos están compitiendo en el Tour de France? Espérate. Ya música. ¿Cuántos equipos en total están compitiendo en el Tour de France? Ya. Es que toca liquidar a los ausentes. Orlando Rivera 23, María Juliana 20, Laura Natalia Franco 20, Laura Hoyos 23, más uno para Orlando y Laura Hoyos. Muy bien. En los originales, chapó. Para mí no existe el menos uno. Pusieron 20 muy bien. Cuando quitarse el sombrero. Muy bien, María Juli y Laura Natalia. Realmente exacto para que lo entiendan un poquito, porque yo he seguido el tour firme, pero me da harter hablar de eso hoy, porque soy un enfermo de esa vaina, entonces me da harter. Pero básicamente, para que la tengamos clara, son 23 los equipos, de los cuales 19 son World Teams y 4 Pro Teams, cada uno con 8 corredores inscritos para la suma de 184, de los cuales muchos retirados a raíz de las estupideces que pasaron en la primera etapa. Bueno, Laura, Nico, payaso, menos dos. En los originales. Ese man se la tengo, pero la mal, correccional. ¿No? ¿Cómo ven la vaina? Oli, ¿cómo la ve? ¿Bien? No, me parece que sí, es la para que respuesta quede... fue muy es para que quede claro que aquí no hay ninguna, que no hay ninguna fascinación, ni que es como los hijos preferidos, nada, a la cueva. ¿Cómo va a dar el paso, Laura? María Juliana tiene menos 9 puntos, Orlando y Nico están empatados con menos 8 puntos cada uno, yo tengo menos 5 puntos y Laura Natalia está en menos 1. ¿Nico en cuánto está, perdón? Menos 8. ¿Y María Juli? Menos 9. No, pero está, ustedes, yo sé que ustedes me van a ayudar a que Nico quede de última hoy, solo, ¿ok? Pero por supuesto, por supuesto. Pero solito. Queda un arepaso de menos 2, menos 4, ¿no? Sí, se logra. María Juli, no brutalices y llegamos bien. Llegamos a la meta bien, ¿ok? Despegamos, por no favor. No garantizo. Muy polémico lo de los huevos de Laura, es que... ¿Qué? No. Emilio, vamos con música, brother. Bueno, vamos con Charlie Puth y una canción que hizo con Kehlani para su disco Voice Notes del 2018. Esto se llama Done For Me. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Santiago Ángel. Aquí están las noticias. El equipo de fútbol Deportivo Tolima y su dueño Gabriel Camargo anunciaron que van a vacunar a los jugadores de fútbol del club y además que podrían compartir vacunas con otros clubes de fútbol. Es un anuncio que han hecho en el sector deportivo esta tarde. En esa misma línea, la empresa Postobón también informó que va a inmunizar a los más de 10.500 colaboradores que tiene para aportar en el proceso de vacunación en Colombia, cuando el gobierno nacional ya trajo las primeras 400.000 vacunas de Sinovac para el sector privado para ayudar a la vacunación desde el sector productivo con ese fin. En noticias del mundo, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, canceló un viaje que tenía a Francia por miedo de la aceleración de contagios con la variante Delta en Europa. En Colombia, más de 17.200.000 vacunas. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Cara de payaso, boca de payaso y pinta de payaso. En los originales se sube el telón y llegan los payasos. farsantes, rimbombantes, estrafalarios, buchiplumas, monigotes, malos polvos, como yo. Buenas, buenas, buenas, buenas. ¡Claro que sí! Con sus frases célebremente absurdas y muchas veces con actos fantoches y bizarros. Es hora de presentar a los payasos, porque el show debe continuar. Cara de payaso, boca de payaso hasta el fin. ¡Payaso! Y después no digas que no te avisamos. Pues aprovecho que no está Nico, porque ¿qué? Como para él este tipo tiene que estar en su equipo soñado. ¿Quién? Varios días después de su despedida del Real Madrid, Sergio Ramos sigue en un extraño limbo sin saber a dónde va a jugar la próxima temporada. El titular del periódico Vanguardia de Barcelona dice: Sergio Ramos sigue sin encontrar equipo donde jugar en tierra de nadie. Yo no digo más. Y todo fue por la payasería de la negociación que les dicen que el PSG está interesado y que el Manchester United y que el Manchester City, pero eso todo es pura paja. No, y además no habían adelantado ninguna negociación con ningún equipo. Nada. Porque además él quería renovar. Pero ya te con cuento. El Real. Fuentes cercanas a Ramos aseguran que el jugador ya está buscando casa en París. Pues allá tiene un amigo de él que se llama Keylor Navas, que es otro que Nicolás dice, pero bueno, que siga con el gua y le vamos a meter otros menos cuatro. De hecho, las familias de ambos han pasado varias vacaciones en Costa Rica. Lo que a estas alturas queda muy claro es que la estrategia de Ramos, María Juli, de seguir en Real Madrid fue un completo fracaso, un payaso. Sí. El jugador lo fió todo a seguir, se tiró varios faroles en la negociación. Amenazó con irse a las malas de no aceptar el club los 2 años que pedía sin rebaja de sueldo. Y a diferencia de las anteriores ocasiones, esta de Florentino consideró que Ramos ya era prescindible. Todo se le puso en contra, su edad, 35 pesitos. El buen final de campaña de Eder Militão y la necesidad imperiosa de iniciar ya el tantas veces plan Renove después de una temporada en blanco, la primera sin título del 2009-2010. Entonces, pues, a mí personalmente, y tú me ayudas, María Juli, pero el man tacó burro y le cogieron la caña y tenga, brother. Pero Nico lo recibe en su equipo. Claro, es que en las inferiores de Millonarios, Sergio Ramos, James Rodríguez, Falcao García, no, hay una cantidad de gente que necesita el equipo, pero no dan para millos, es para las inferiores. La verdad, Sergio Ramos se jugó la carta, como dirían el póker, de bluffear, de amenazar con me voy, amenazar con dárselas de mucho café con leche, pues que tiene con qué dárselo además, porque es un gran jugador y un gran jugador en el Real Madrid. Eso no era garantía de nada. Pero claramente no le copiaron, el Real Madrid no le copió y al final simplemente le volteó la página. Exacto, porque el man está en mal rendimiento también. No lo convocaron a la selección de España, María Juli, porque no estaba a la porque altura. No tenía continuidad, porque llevaba en el banco mucho rato. Mucho rato. Hombre, es que ¿cómo les explicara yo esta cosa? Es que el tema del fútbol es tan complicado. Mira, te voy a decir algo muy, muy interesante que he leído mucho. Y es la renovación de Messi. Ahí hay un hermetismo increíble. Pero ya se sabe que la oferta que puso Barcelona tiene que ver con el plan de recuperación de los equipos de Europa de la UEFA, porque a raíz de la pandemia a todo el mundo le bajaron el sueldo. Messi se ganaba 100, la oferta del Barcelona es 2 años más a partir de que se le acabe ahorita en junio su contrato por 50 y están a punto de firmar la mitad del sueldo. A este man le ofrecieron creo que el 10% menos y dijo que no. Le iban a bajar un poquito, sí, no era tanto en realidad. 10, si me equivoco el 15, no más creo. Entonces se las puso ahí de de fugaz. Y bueno, es que repito el titular, Ramos en tierra de nadie, que se vaya a jugar en el equipo de soccer de Miami. Eso es un buen final. Eso. ¿No? Y recuerdo mucho ahorita las palabras de Neymar el año pasado, que había dicho, le había dicho pues a Sergio Ramos que si él fichaba por el PSG, él renovaba al día siguiente, y que también renovaba a Kylian Mbappé, que si jugaban los tres juntos iban a ganar dos Copas de Europa como mínimo. ¿Quién sabe? Bueno, yo no sé. Que el problema es que Ramos ya tiene 3-5, ¿no? Sí, es que no es ningún polluelo. Está bancado y está lesionado hace rato que no juega. No, la verdad es que la embarró. Él tuvo que haber firmado ese año, esa temporada, por esa plata, que era muy buena plata. Desde el año pasado, diciembre, no sé si te acuerdas. Sí, claro, por supuesto. Y Florentino, le salió muy mal la jugada, no lo supo hacer. Que no creo que Florentino no tenga personalidad. Yo creo que el man podrá hacer lo que quieran, pero el man debe tener lo que a Laura le reconoce, huevos. Yo creo que nos queda clarísimo que Florentino no le come a nada. Y el tipo dijo, está sí. Muy mosquita este no man. No come de ídolo. No jugó a lo seguro Ramos. Pero yo con esa edad, y al tipo le pagaban creo que 12, y él considera que está muy mal pagado, pero 12 no está mal, o sea, ganarse unos 10 millones de dólares. Ah, no, de euros, pero sí, ¿verdad? Es muy triste que todos los, recientemente, en la historia reciente, grandes ídolos del Real Madrid, esas salidas sean tan empañadas. Pero María Juli, es que también es, pero es increíble también lo que les pagaban. Y llega un punto en que los clubes dicen, oiga, es que estamos quebrados. Es que ganan mucho dinero, ¡Dios! Sí, pues es que ganan también, qué necesidad, ¿no?, de ambicionar más. Es que, ¿en qué momento se van a gastar eso? Te repito la historia del señor Leo Messi. Señor Leo Messi, están a punto de cerrar. Eto sabe que eso ya se va, no importa, que es un compañero de él. Y Messi está por 50, o sea, 50, le pagaban 100, netos, por supuesto, menos los impuestos en España, que son el 45, pues imagínate lo que se gana. Pero uno con un cheque de 50 millones de dólares, de euros, a los 34 años, y después de haberse ganado 100 millones en los últimos 12 años, pues yo creo que uno dice, uy, hermano, yo termino aquí, y que me aplaudan. Tranquilito, y sí, de acuerdo. Pero claro. Vamos a ver qué pasa, pero el nuevo presidente del Barça ha manejado muy bien esto. Y como sabemos, Koeman, como dice Nicolás, porque habla perfecto holandés, Koeman lo dejaron un añito más, ¿no? Hasta que se le acabe el contrato, para evitarse problemitas, y Koeman sí. También se la lleva bien con el man, entonces vamos a ver qué pasa. Y yo creo que van a manejar esto, como tú dices, muy bien manejado, con mucha prudencia, porque claro. Yo creo que lo último que quiere el Barça y lo último que quiere Messi es una polémica y un escándalo como el del año pasado. Pero la pregunta es la siguiente, ¿qué interés tiene Messi de irse? Porque ninguno. Porque le paguen 10 más en el Paris Saint Germain y Messi salir de Barcelona, donde ha vivido toda su vida, e irse a París. Él el año pasado estaba muy aburrido por todos los cambios en el Barça, ya no se sentía bien en el equipo, pero yo creo que ya está más acomodado, ya está más tranquilo. Sí, pues y ya pensando con cabeza fría dijo, pues ya, voy a terminar mi carrera acá en el equipo, en el único equipo en el que he estado. Ahora, no han firmado, pero están a puertas de firmar. Eso seguro lo firman. Eso te lo advierto. Ahora Nicolás dice, yo le dije a usted, Jaime, que no. Además, Antonella jala. Antonella no se quiere ir de, no, de Barcelona. Bueno, ¿cuántos hijos tienen? ¿Dos? ¿Dos? ¿Tres? Tres. Imagínese con tres niños en Barcelona y que a uno lo manden a París, a un idioma que uno no habla, ¿no? Comenzando por ahí, ¿no? Sí, no. Sí. Eso es muy fuerte. Sí, esa parte debe ser bien complicada. Eso es para muy pensarlo fuerte. Dos veces. Bueno. Uf, cómo hablamos de rico y de fútbol. Bueno, Emilio, ¿qué nos puedes ofrecer musicalmente hoy? Chévere, bacán. Una gran cantante española. Esta mujer empezó como parte de un grupo que se llamaba Las Niñas. Y esto es flamenco maravilloso. Ella se llama Alba Molina. Lindo. Esto es una canción que ella hizo con Lynn Cortés. Y esto lo estrenamos el año pasado y nos fascina. Se llama Dicen. Dicen que en el corazón yo llevo un mar de corales. Los originales en Technicolor. Y también en blanco y negro. Emilio, ¿estás al aire? Aquí estoy. Óyeme esta historia hablando de Technicolor. El 16 de julio se estrena en Europa, y te lo digo es porque te podría interesar y nos interesa en el programa. No conocía esto. El documental Summer of Soul, el verano del alma, que es sobre el Harlem Cultural Festival de 1969, dirigido por Amir Thompson, más conocido como Questlove, el erudito baterista de The Roots. La película fue premiada en la última edición de Sundance, Laurita, y se va a distribuir por Searchlight Pictures de Disney. Es que fue el Woodstock negro, del que mucha gente no conoce. Ambos festivales coincidieron en el tiempo, pero se celebraron a 2 horas de distancia en carro. Ya existía otro supuesto Woodstock negro, el concierto de Wattstax, desarrollado en California en 1972, también con su película documental. Uh-huh. Es que en realidad el menú del Festival Cultural de Harlem era ecléctico y extenso. 5 conciertos celebrados en otros tantos domingos entre el 29 de junio y el 17 de agosto, con Miss Harlem, la señorita Harlem, el 24 de agosto. Pues el cartel oficial, estoy leyendo aquí cositas para no irme muy largo, pero hombre, hablamos de figuras como B.B. King, hablamos de gente como Stevie Wonder, hablamos con gente de Detroit, del Teatro Apolo. Me gustaría que hicieras, Emilio, una investigación de esto, porque fue completamente ignorado. En el campo del jazz latino, Max Roach, Rey Barreto, Mongo Santamaría, ¿qué es ese combo? Un asombroso solo de batería a cargo de Stevie Wonder. Pues hombre, ahí te dejo el nombre para que hagas un searching, porque pues yo creo que tú, esto en tus manos puede funcionar. 16 de julio en Europa, y de pronto ya está en Estados Unidos. Es que se llama, ¿cómo se llama? Ya les dije el nombre. Summer of Soul. Uh-huh, y acuérdate quién lo distribuye. Lo distribuye Searchlight Pictures, que es propiedad de Disney Company. Por lo cual es posible que de pronto llegue también a Disney Plus. Es que no lo sé, hermano. A mí sí me gustaría. Exactamente, pues probable. Dicen que es un festival muy ignorado porque el otro era de blancos y este era de negros. Pero era un combo, el combo latino que llevaron por allá fue muy bravo. No, Stevie Wonder, para empezar. Año 69, el man ya. Hacía sus vainas buenas, ya tenía. Sí, My Sherry Amour, For Once in My Life. Pero no tenía ese disco super espacial, el Superwoman, o eso es posterior. No, eso es posterior. Él realmente, bueno, el periodo clásico de él comienza en el 71 con Where I'm Coming From, pero ya estaba a punto de. Él ya estaba haciendo sus cositas ahí y las hacía muy bien. Bueno, Laurita, oye, otra cosa, Emilio. Vi un correo que ya van a estrenar en Colombia la película protagonizada por Geoffrey Rush, que hiciste una entrevista con el brother. Ah, sí, pronto tendremos más detalles sobre eso. Bueno, lo contaremos después. Supongo que no puedo hablar por ese silencio en que me paras. Me pegó una parada tremenda, Laura. Sí, pero sutil. Pero muy bien. Sí, sí, sí. Laurita, ¿qué sabemos de cartelera? ¿Qué ha pasado? Bueno, pues más que de cartelera, ahora que tú me hablas de todo este tema de música, se estrenó una serie documental bien chévere que, pues, si les gusta el pop o si fueron tan cercanos con el pop como lo fui yo, no sé, yo creo que María Juliana también, Amy, por supuesto, pues se estrenó en Netflix. Hace un tiempo. También, obviamente. Se estrenó en Netflix This is Pop. Y arranqué a vérmela y la verdad es que me ha parecido muy chévere porque hacen como un recorrido de todo lo que ha sido el pop. Entonces, por ejemplo, cuentan la historia de Boyz II Men, cómo arrancaron, cómo fueron los precursores y después empezaron a pegarse grupos como... Exacto, antiguos, que empezaron malos, a imitar los grupos de blancos, como los Backstreet Boys, como NSYNC, y cómo eso hizo que, pues, del auge tan violento que tuvieron, pues, pasaran a desaparecerse completamente, ¿no? Y que ahora, pues, están con solo residencias en Las Vegas. Solo sobreviven tres de esa movida y no y solistas. Cristina, bueno, Britney, que pobrecita por la que está pasando, y Justin. Exacto, sí. Bueno, también hablan, por ejemplo, de toda la batalla del Britpop, cómo nació, los enfrentamientos los entre 80. Oasis y Blur. Está también ABBA y toda la influencia de Suecia en el pop, que uno se pone a ver y la verdad desconocía que era la lo mayoría que nos contaba, de productores, la mayoría de productores y de gente detrás de grandes éxitos del pop, pues vienen de Suecia o están Max en Suecia Martin. Y de hecho... Max Martin, es correcto, Dennis Pop, bueno, un montón de gente que trabaja con las grandes estrellas y que de ahí salieron estos éxitos de pop que uno, pues la verdad, muchas veces no tiene ni idea. También lo del poder de los festivales o la influencia de las canciones, bueno, a mí me gustó muchísimo, se deja ver, cada capítulo dura como 44 minutos, pero es bien entretenido. Si les gusta la música y el pop, pues véanlo. Bueno, Laurita, muchas gracias. Vamos con música, Emilio. Voy a esperar a ver si nos escriben más a la pregunta. Lau. A la pregunta, ¿la brutalidad más grande que has dicho o hecho en público? Bueno, mientras recibimos más información en el Twitter de los originales, les quiero decir que un gran programa. ¡Va! Gran programa. Es que de verdad. Sobresaliente, wow. Pues vámonos entonces, con un tris de musiquita. Sí. No se le olvide buscar lo del Summer of Soul, hermano, por fin. Sí, voy con una de mis canciones favoritas de Elton John. Esta canción fue uno de los pocos éxitos de él que no fueron con letra de Bernie Taupin. En este caso era de un señor llamado Gary Osborne. Esto se llama Blue Eyes. Blue eyes, baby's got blue eyes. Batman y Robin. The Lone Ranger. El llanero solitario y Toro. Y Enrique. ¿Qué estás acá? Oye, Beto, ¿dónde quedó mi patito de hule? En los originales, los amigos, muy amigos. Siempre un lugar para los amigos muy amigos en los originales. Charlene es una princesa distinta y traspapelada, que no es la alegría de la huerta de Mónaco. Ni de Mónaco, ni de ningún sitio. Con ella, las noticias son aburridas. Ella es la esposa del príncipe Alberto de Mónaco, que es el heredero del príncipe Rainiero y es el hermano de Carolina de Mónaco. Lo último que se sabe es que está en Sudáfrica, porque allí convalece de una operación. Muy raro. La agarró un mal en la garganta en mayo y ahí sigue. Mientras que su hermano, desde mayo, su esposo Alberto, muy, muy delicado, la espera con sus hijos en Mónaco. Charlene y Alberto les dan muy poco futuro juntos, pues porque a Alberto le gustan otras cosas. Pero ya dijo, perdón, Alberto de Mónaco, ¿te parece muy varoncito? Seguimos. ¿Qué es la risa, Laura? ¿Ah? No. Pues es que no me había detenido a mirarlo con otros ojos. No te puedo creer que tú pienses que Alberto es como Johnny Weissmuller, Tarzán. No sé. No. Aunque así decían de Rock Hudson, ¿no? Y mira lo que pasó con Rocky Hudson. De entrada no parece ser así muy del prototipo de Tarzán. Más bien no. Exacto. Pero ellos pues les dan poco futuro, pero ya dijo un actor que el único modo de lograr un matrimonio longevo es no dirigirse la palabra. Yo aquí necesito a Nicolás, porque eso es cierto. ¿Tú dices? La única manera de que un matrimonio dure bastante es no dirigirse la palabra. Es que esta la va a guardar. Eso, irse a Sudáfrica desde mayo, inventar una cirugía y alegar que no puedo regresar. No, dolor de garganta. Eso. Y pues no puede regresar. Bueno, y así llevan media vida sin hablarse. Vea pues. A veces Charlie no va al famoso baile de la rosa ese que han invitado varias veces a Orlando, pero él no le gusta que lo incomoden. Y bueno, y a veces van a un cóctel y a veces Charlene se viste como si la pareja fuera el hombre. Es una vaina rarísima. Tuvieron unos mellizitos, no sé si tú recuerdas, Laura. Sí. Lo que no deja de ser un exotismo más en esta pareja de mucho exotismo. A Charlene le ha tocado funcionar de Grace Kelly, pero a su manera, una Grace Kelly menor, con biografía de nadadora, pero al fin y al cabo una princesa dorada, apacible, enigmática, que retiró al cincuentón, se casó de 53 Alberto, alejándolo de las solterías, que todo eso es muy raro, pero yo sigo. Sí, no, y estoy viendo fotos y ella siempre se ve como con la mirada perdida, como que está pero no está. Entre el cielo y el mar, ¿no? Sí, hubo una boda show y luego la descendencia. Alguna prensa arriesgó que Charlene llegó a repensarse el si quiero días antes del gran día definitivo. ¿Quién sabe? ¿Uno arriesgaría que acaso Charlene tuviera tentaciones de novia a la fuga, la película? ¿Se acuerdan? Runaway Bride con Julia Roberts. Así es que esas tentaciones se dieron, añoranzas de su propio pasado, porque ella era una mujer de pensar desde un vestido de baño y no esos trapos de los cócteles del palacio. Era el deporte su obsesión y su protocolo no lo era. Soñó siempre con ser nadadora. Y bueno, ahí está en Sudáfrica porque le duele la garganta. Lleva 4 meses allá. Y dice, no, pues que a mí me duele la garganta. Y no puedo volver. Ustedes me dirán qué hace uno con este claro, producto. Claro, la presión, ¿no?, del avión le hace daño. Bueno, yo la entiendo. Yo tengo, es que si alguien tiene un mejor amigo, muy amigo, es que ustedes no reconocen el ojo clínico que yo tengo. ¿Pero qué? Si reconocí a George Clooney, ¿cómo no al príncipe Alberto de Mónaco? George era más difícil. Sí, ese. Stanley pues, Tucci ayer. Ah, véanlo, hizo Roma, espectacular. Y el próximo domingo, Bolonia. Bueno, hay que verlo. Spaghetti boloñesa, con eso les digo todo. Bueno, me decía María Juli internamente que tenías algo de personas amigas muy, muy amiguitas. Sí, de hecho, una noticia que es muy importante en el ámbito deportivo, sobre todo de cara pues a los Juegos Olímpicos, que ya estamos a menos de un mes de que comiencen. Ella se llama Laurel Hubbard, es una atleta de levantamiento de pesas transexual de Nueva Zelanda y fue anunciada por el Comité Olímpico de Nueva Zelanda entre la lista de las deportistas que van a participar justamente en estos Juegos Olímpicos de Tokio. Ella sería la primera deportista transexual en participar. La polémica está en que ya ella había participado como hombre, o sea, ella ya había participado en unos Juegos Olímpicos como hombre, ahora lo va a hacer como mujer. Sin embargo, el organismo olímpico de Nueva Zelanda afirmó y dejó absolutamente claro que ella quedó elegida porque cumplió con todos los criterios de elegibilidad, tanto de la Federación Internacional de Halterofilia, de Levantamiento de Pesas, como del Comité Olímpico Internacional. Así que Laurel Hubbard va a estar el próximo 23 de julio en Tokio representando a su país. Que no se diga más. Vamos a leer los últimos tweets de hoy. Emilio nos pone música. Vamos a, por favor, ustedes escojan, se los ruego, el tweet. El finalista, por favor, que sea una cosa honesta, justa. No las triquiñuelas de siempre. Vamos ya, leo los últimos. A la pregunta, Laura. A la pregunta, la brutalidad más grande que has dicho o hecho en público. André manda una foto de Charlize Theron con Kate Beckinsale. O sea, ¿cómo hace uno para eso? A mí me toca irme del mundo. Muy linda. Sí. Hola, ¿cómo se llama la canción que acaba de sonar? Ana María Campos. Hace 29 minutos, Emilio. Es que yo no la tengo muy clara. De pronto, Jonathan, pero ayudemos a nuestra oyente. Hace 29 minutos, yo creo que la que estaba sonando era Alba Molina. ¿La de flamenco? Sí. Ah, Alba linda, se llama... Dicen de Alba Molina. ¿Y cómo se llama el disco para que lo busque Albita? Albita no, Anita. El disco se llama El Beso. El Beso. Y es divina esa niña. Uf. ¿Te gustó, María Juli? Me encantó. Ya la habíamos escuchado acá varias veces. Sí, la pusimos en diciembre. El Pollo. Hoy llegué más temprano que de costumbre y del cansancio por la jornada me dormí como a las 4:30 p.m. esperando el tema del día. Me acabo de despertar. ¡Qué brutalidad, brother! No sé. Claro, estuvimos un poco lentos, Orly. Tienes que reaccionar antes. Pero él sí... Pues que no oiga el programa. Y listo, no hubo más, eso fue todo. Bueno, mis queridos muchachos, vamos con la última canción y haré paso doble en homenaje a Nicolás Samper Camargo y pues a sus parientes que fallecen. Adelante. Bueno, vamos a continuar entonces con el nuevo disco de Sananda Maitreya. Sananda Maitreya, que antes era Terence Trent D'Arby, con un tema de este nuevo disco que es Pandora's Playhouse y la canción se llama In America. There's no way out and no way in. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Mucha suerte a todos en el arepaso. Les voy a regalar la primera parte. Mucha atención. 1000 tanques concentrados en la frontera polaca, decía su artículo unos días antes, el 29 de agosto de 1939, anunciando que algo terrible estaba a punto de suceder. Sin embargo, no ha sido sino años después, décadas después, que comenzó a sonar su nombre, ya que no firmó el reportaje. En su día, el redactor jefe del diario consideró que no era apropiado que una mujer diera la noticia. Pero con los años se ha podido verificar y conocer que fue el Daily Telegraph quien la adelantó. Y todo gracias a una chica que tenía 27 años y dio la exclusiva de su vida, anunciar el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué nacionalidad tenía esta chica? Si todos contestaron, yo se los regalé, ¿no? O sea, se los acabo de dar de una manera tenebrosa, ¿no? Pero voy a confirmar un datico, porque es un regalo muy grande para ustedes, muy grande. Pero es que es muy grande. No, no. Cuando dices que es un regalo, no. No, ¿no sé, lo ves? No, no le da... Sí, es como cuando haces arepasos de fútbol y Nico nunca acierta. Así. Pues hombre, es increíble que no hayan acertado ninguno, pero no voy a clavar en nada. Laura Hoyos, americana. María Juliana, Polonia. Orlando Rivera, polaca. Laura Natalia, húngara. Emilio, alemán. Hombre, yo les di el nombre del periódico. Daily Telegraph. Generalmente los que escriben en los periódicos Británica, son del país, ¿no?, de donde es el periódico, ¿no? Yo digo. Es inglesa. Claro. Ah. Si eso no lo regalé, no, yo. No. Estoy perdido. O sea, puse inglesa, lo borré y puse americano, no sé por qué. Pero por Dios, solo en un por periódico pensar. Escriben, o sea, en el país de España, escriben invitados. Pero tienen que hablar la lengua. Generalmente el 97% de la gente que escribe es española. Incluyendo a Salud Hernández, ¿no? Mora. Entonces, ante esto, pues, ¿cuál es la oportunidad, Nicolás? Orlando contestó, ¿o no? Es que no lo vi. Sí, me imagino, ¿no? ¿O no? Sí, sí, señor. ¿Y qué dijiste, Orly? Polaca. Un perfecto loco. Animal. Animal, sí. Nicolás, ¿de qué país es? Mira, me cuesta hablar. -2 para Nicolás. Muy bien. -2. En los originales. Menos algo irreverente. La corrección. El país de la vida. Hombre, pero por Dios, les dije que era regalado. Les voy a regalar esto. No, di no. El periódico. No más, no dije más. Daily Telegraph. ¿Conocen que ese es un periódico inglés? Es lo único que pregunto. Les leí Daily Telegraph, la niña del Daily Telegraph. ¿Qué hacía una polaca anunciando la guerra si le estaban invadiendo en un periódico inglés? Pero bueno, no le digo nada. ¿Sal? ¿Mal? ¿Mal, Orlando? Lo que pasa es que, como todo, es hoy todos contra Nico, ¿sí o no? Estamos todos, ¿no? Todos contra Nico. Pero en esta, ustedes muchos merecen. Digamos que el que puso Estados Unidos pasa la prueba. Pero los demás, no. Yo no. Yo prefiero no hablar. Segunda pregunta: ¿cuántos años vivió esta mujer? Esa es la segunda parte. Esa es la parte difícil. No No les digo el nombre porque empiecen a buscar en internet. Laura Hoyos 95, Orlando 85, Laura Natalia 85, María Juliana Correa 67. Hombre, la chica nació en 1911. Acuérdense que tenía 27 años cuando hizo el reportaje de Polonia. Cuando dijo, esto es feo, aquí va a pasar algo, y ella dio la chiva de la Segunda Guerra Mundial. Claire Hollingworth, nacida en el Reino Unido. Pues hombre, murió de 105 años. ¡Uy! Yo le voy a dar un puntico a Laura, pues porque tuvo algún acierto, pero cierto. En los originales. ¿Qué edad tiene su mamá, Orlando? Porque ante los logros. Ah, no, pues así pasa de ir rápido. Y de vez en cuando, esa llega a 108, ¿yo? Darse el sombrero. Ojalá los de esta generación tuviéramos esa posibilidad. Te lo dudo mucho. Yo sí, yo no tengo idea que eso me pudiera pasar, pero bueno. Nicolás. Menos dos. En los originales. Punto nieve, diría el calvo. Pero I corrected them, sir. Se hicieron seis arepasos hoy. And when my wife tried to se jugaron seis puntos básicos. Pero la gente que no contesta tiene menos dos. Por lo cual supongo yo que Nicolás hoy perdió 12 puntos. ¿Cómo queda el arepaso? Pero ese calvo es muy burro, no le pegó a una. Nicolás Samper termina el día de hoy con menos 12 puntos. Le sigue María Juliana con menos 9 puntos. Orlando tiene menos 8 puntos. Yo tengo menos 4 y Laura Natalia menos 1. Esta con creo que es la primera vez que veo. Atendiendo al calvo. Esta es la primera vez que veo a Nicolás con el puntaje más bajo de todos. Eso creo que no había pasado. No ha pasado en otras oportunidades, Emi. Ha pasado. Pero ¿y si les va a pedir, resurge favor, las cenizas? Muchachos, que si el tipo llega a resurgir de las cenizas después de esta paliza que le he dado yo hoy, injusta, metí seis arepasos, ustedes todos se tienen que retirar del arepaso, todos completos. Quito el concurso. ¿Por qué? Donde ese man no quede últimas es que ustedes no saben cómo es el concurso. Acuérdense, no ataquen el hoyo, vayan seguritos. Cuando uno va seguro no saca nada, o sea, no pierde menos uno ni nada. No pierde, ¿okay? Ni gana, exacto. Exacto, véanse así. Quietico, tranquilos. Sí. Falta que Nicolás, mañana tengo vainas de deportes que les garantizo, oigan, les garantizo que va a perder en todos. Bueno, el calvo es muy burro. Pobre no, lo que pasa es que el tipo no está hoy porque está enterrando a una señora mayor, hombre. Pobrecito. Bueno, programa bueno, ¿no? Bueno, es que gran programa. El director es el director, esos directores improvisados. No, sea no ala, sea o no. Director punto nieve. Director es director, director es afiliado, no sirve. Director asociado. No sirve, no hay sino un director. Subdirector. Yo he tratado, pero me he dado cuenta que no es posible. Dice director. Bueno, muchachos, llegamos al final así, no hay tiempo para más música, faltan exactamente 5 para las 8. Emilio Sánchez, para que comience puntual, nos tenemos que despedir ya, tenemos que despegar ya. 8 en punto, el sabor de la noche, muchas gracias, un abrazo a todos. Feliz y este noche. Programa es mucho mejor a otros que nos toca soportar. Gracias.